Condenados a ser felices. El culto occidental a la felicidad, una empresa amarga. Pascal Bruckner. El 21 de agosto de 1670, Jacques Bossu, obispo de Meaux y predicador oficial de la corte de Luis XIV, pronunció la elegía a la princesa Henrietta de Inglaterra ante el príncipe de Condé. La duquesa de Orleans había muerto a los 26 años, luego de haber bebido una copa de endivia posiblemente envenenada. Al borde de la muerte, la joven llamó a los sacerdotes en lugar de a los doctores, abrazada al crucifijo, pidiendo los santos óleos y clamando a Dios. Lo maravilloso de la muerte, exclamó Bossu, citando a San Antonio, era que, para los cristianos, no pone fin a la vida, sino a los pecados y amenazas a los que estamos expuestos en vida. Dios abrevia nuestras tentaciones a la par que nuestros días, y pone así un límite a las oportunidades que podrían costarnos la verdadera vida, la vida eterna, pues este mundo no es sino un exilio. La buena muerte era una puerta a la eternidad, un pasaje a esa verdadera vida, la vida eterna. En esta vida, en cambio, lo que nos esperaba era la agonía. ¿Es posible imaginar una actitud hacia la felicidad y la vida más lejana a la que tenemos en la actualidad? A pesar de la famosa sentencia del líder jacobino Louis de Saint-Just, la felicidad nunca fue una idea nueva en Europa. De hecho, fue la más antigua de las ideas, defendida por los antiguos y ponderada por las grandes escuelas filosóficas. Pero la cristiandad, que heredó la noción de los autores griegos y latinos, la cambió por una concepción de la trascendencia. El propósito del hombre, aquí abajo, no debe ser el gozo, sino la salvación. Únicamente Cristo nos redime del pecado original y nos pone en el sendero de la verdad divina. Todos los placeres terrenales, según los autores cristianos, no son sino ilusiones en términos de la perspectiva del bien celestial. Desear la felicidad en este mundo sería un pecado contra el espíritu. Los placeres pasajeros de los mortales no son nada comparados con el infierno que les espera a los pecadores que van tras ellos. Esta rigurosa noción dio lugar con el paso de los siglos a un punto de vista más complaciente de la vida. El siglo XVIII vio el surgimiento de nuevas técnicas que mejoraron la producción agrícola. También vio la aparición de nuevas medicinas, en particular los alcaloides y el ácido salicílico, antecedente de la aspirina, cuyas propiedades curativas y analgésicas obraron maravillas. De pronto, este mundo ya no estaba condenado a ser un valle de lágrimas. El hombre tenía ahora el poder de aminorar el hambre, remediar la enfermedad y conducir su futuro. La gente dejó de escuchar a aquellos que justificaban el sufrimiento como si fuera la voluntad de Dios. Si uno podía aliviar el dolor simplemente ingiriendo una sustancia, no había necesidad de recurrir a la oración para sentirse mejor. La nueva noción de la felicidad fue captada en una frase de Voltaire en 1736, cito: «El paraíso terrenal es aquí donde me encuentro». Voltaire fue, desde luego, perseguido por la iglesia y la monarquía. Fue amenazado con la muerte y sus escritos fueron quemados. Pero su afirmación merece atención. Si el paraíso es aquí donde yo estoy, entonces la felicidad está aquí y ahora. No en el ayer, en un tiempo por el que podría sentir nostalgia, y menos aún en un futuro hipotético. En este repentino cambio de perspectivas temporales, la pobreza y el sufrimiento pierden toda legitimidad, y la única tarea de las naciones ilustradas se vuelve eliminarlos a través de la educación y la razón, y eventualmente la ciencia y la industria. El infortunio humano habría de convertirse en un residuo arcaico. Después de las revoluciones francesa y norteamericana, que fueron las primeras en suscribir en sus cartas fundacionales la búsqueda de la felicidad, el derecho a una vida decente y el estatus privilegiado del placer se pusieron a la orden del día en todos los movimientos progresistas de Europa. Cierto es que, a principios del siglo XX, los bolcheviques, curiosamente, revivieron el ideal cristiano del sacrificio, exhortando al proletariado a luchar y trabajar hasta el advenimiento de la revolución. Y, vaya ironía, el ascetismo regresó como parte de una doctrina que denunciaba la religión como el opio de los pueblos y que incansablemente persiguió a sacerdotes, pastores y creyentes dondequiera que tuvo poder. Pero sobre todo, durante gran parte del siglo XX, adquirieron cada vez más fuerza las proclamas hedonistas bajo la influencia del freudismo, el feminismo y las vanguardias en el arte y la política. En la década de 1960, dos cambios fundamentales transformaron el derecho a la felicidad en la obligación de ser feliz. El primero fue un cambio en la naturaleza del capitalismo, que había girado durante largo tiempo en torno a la producción y al aplazamiento de la gratificación, pero que ahora se enfocaba a hacernos a todos buenos consumidores. Trabajar ya no fue suficiente. Comprar era también necesario para que la máquina industrial funcionara a toda su capacidad. Para hacer posible este cambio, no hacía mucho, había aparecido una ingeniosa invención, primero en América en la década de 1930 y más tarde en Europa en la década de los 50, el crédito. En otros tiempos, si alguien quería comprar un auto, algún mueble o una casa, debía seguir una regla que ahora parece casi extraña. Había que esperar, ahorrando peso por peso. Pero el crédito lo cambió todo. La frustración se volvió intolerable y la satisfacción lo normal. No tener algo pareció absurdo. Se podía vivir bien hoy y pagar después. Hoy día todos conocemos los excesos que tuvo como resultado este sistema, pues el colapso financiero en Estados Unidos fue una consecuencia directa de que demasiada gente viviera del crédito, al punto de haber hipotecado cientos de veces el valor real de sus propiedades. El segundo cambio fue el ascenso del individualismo. Puesto que nada se oponía a la satisfacción de ningún anhelo, ni la iglesia, ni un partido, ni la clase social, nos volvimos los únicos responsables de lo que nos sucedía. Resultó una carga impresionante. Si no soy capaz de sentirme feliz, no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Así pues, no es de sorprender que surgiera una gran cantidad de industrias que iban desde la cirugía cosmética hasta las píldoras dietéticas y un sinnúmero de tipos de terapia que prometían la reconciliación con nosotros mismos y una total realización de nuestro potencial. Conviértete en tu mejor amigo, aprende a quererte a ti mismo, piensa positivamente, atrévete a vivir en armonía. Nos fue dicho por tantos libros de autoayuda que la gran cantidad y diversidad de sentencias sugería que no eran tareas muy fáciles de lograr. La idea de la realización, aun cuando venía luego de una ética mucho más demandante, se convirtió ella misma en una demanda. El orden imperante no nos condena a la privación. Nos ofrece caminos para la autorrealización con una especie de urgencia maternal. Esta insistencia no significa en modo alguno una liberación. De hecho, esta especie de coerción amable engendra un desasosiego del que luego intentará liberarnos. Las estadísticas que se publican y los modelos que ofrece producen una nueva raza de culpables. Ya no se trata de los sibaritas ni de los libertinos, sino de los aguafiestas. La tristeza es el mal de una cultura del bienestar obligatorio, que penaliza a quienes no lo logran. La felicidad ya no es una cuestión de suerte o un don del cielo, ni una gracia que con sorpresa bendice nuestra vida monótona. Ser felices ahora es algo que nos debemos a nosotros mismos y se espera que seamos capaces de desplegar esa felicidad en toda su plenitud. Así pues, la felicidad se vuelve no solo la mayor industria de nuestra época, sino también da lugar a un nuevo orden moral. Hoy día somos considerados culpables si no estamos bien, falta por la cual hemos de responder ante todos los demás y ante nuestra propia conciencia. Consideren la encuesta realizada por un diario francés en la que 90% de los encuestados dijo ser feliz. ¿Quién se atrevería a admitir que algunas veces es miserable y exponerse así al desprecio social? Tal es la extraña contradicción de la doctrina de la felicidad cuando se convierte en una militancia y adopta la preponderancia de los antiguos tabús, solo que en la dirección opuesta. Disfrutar fue alguna vez algo prohibido, de hoy en adelante es obligatorio. Sea cual sea el método que se elija, ya sea psíquico, somático, químico, espiritual o por medio de la computadora, nos encontramos el mismo supuesto en todos lados. El sumo bien está a tu alcance y no tienes más que valerte del condicionamiento positivo para lograrlo. El Dalai Lama Dixit. Tenemos que llegar a creer que la voluntad puede fácilmente instaurar toda su potencia sobre los estados mentales, controlar los estados de ánimo y hacer de la dicha un fruto de la decisión personal. Esta creencia en nuestra capacidad de hacernos felices a nosotros mismos también es algo que subyace a nuestra obsesión contemporánea con la salud. ¿Qué es la salud en términos estrictos, sino una especie de salud que recibimos para vivir en paz con nuestros cuerpos y dejar de preocuparnos? En estos días, sin embargo, se nos pide que nos opongamos a nuestra mortalidad cuanto podamos. El dominio de la terapia tiende a adjudicarse todo cuanto alguna vez perteneció al arte del buen vivir. La comida, por ejemplo, ya no se divide en buena y mala, sino en sana e insana. Lo apropiado impera sobre lo sabroso, lo medido con cuidado sobre lo irregular. La mesa de la comida se vuelve una especie de medición farmacéutica donde se evalúan las grasas y las calorías, donde uno conscientemente mastica alimentos que no son otra cosa que medicamentos. El vino ha de beberse, según este régimen, no por su sabor, sino para fortalecer las arterias. El pan integral ha de comerse para ayudar a la digestión. Y el ajo debe masticarse crudo por diversas razones de salud. La duración, que ha de ser la más que se pueda, se convierte en un valor imperioso, aun cuando haya que lograrla a costa de terribles restricciones, privándose de algunas de las mejores cosas de la vida. Desde este punto de vista, la persecución de los fumadores, hoy día expulsados de casi todos los lugares públicos, parece una especie de exorcismo colectivo, como si toda la sociedad quisiera absolverse de haber encontrado placer alguna vez en fumar. En Francia, las fotos que mostraban a Jean-Paul Sartre y al joven Jacques Chirac con un cigarrillo han sido retocadas para eliminar tan ofensivos objetos, así como el imperio soviético solía hacer con los líderes exiliados. Incluso en un intento de eliminar toda anomalía, toda falla, terminemos negando el que de hecho es el principal beneficio de la salud. La indiferencia hacia uno mismo, lo que alguna vez un gran cirujano llamó el silencio de los órganos. Hoy día todo mundo debe salvarse de algo, de la hipertensión, de una digestión imperfecta, de una tendencia a subir de peso. Uno nunca está lo suficientemente delgado, lo suficientemente en forma o lo suficientemente fuerte. La salud tiene sus mártires, sus pioneros, sus héroes y sus santos. Estar enfermo y estar sano se vuelven cosas difíciles de distinguir, al punto de que nos arriesgamos a estar creando una sociedad de hipocondríacos. Sin embargo, ahora que la felicidad se ha vuelto el horizonte de nuestras democracias, una cuestión de incesante esfuerzo y trabajo, se ve acosada por la ansiedad. Nos sentimos obligados a ser constantemente salvados de lo que somos, envenenando nuestra propia existencia con toda clase de imposibles mandatos. Nuestro hedonismo no está a salvo si no es acosado por el trabajo. Sin embargo, con todo lo bien que nos portemos, nuestros cuerpos continúan traicionándonos. La edad deja su marca, la enfermedad se abre caminos y los placeres tienen también lo suyo, siguiendo un ritmo que nada tiene que ver con nuestra vigilancia o nuestra resolución. Lo que se necesita es una renovada humildad. No somos dueños de las fuentes de la felicidad. Estas siempre eluden las citas que hacemos para dar con ellas, apareciendo cuando menos las esperamos y huyendo cuando queremos mantenerlas cerca. La excesiva ambición de eliminar toda debilidad o quebranto de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de controlar los estados de ánimo y del alma, la tristeza, el desencanto, los momentos de vacío, son cosas todas que pretenden elevarnos por encima y en contra de nuestra finitud, en contra de la inercia de la especie humana, que no podemos manipular como si fuera una materia prima. Tenemos el poder de evitar y sanar ciertos males, sin duda, pero no podemos ordenar la felicidad como si fuera un platillo en un restaurante. El culto occidental a la felicidad es de hecho una extraña aventura, algo así como una intoxicación colectiva. Bajo el disfraz de la emancipación, se transforma justo en su opuesto. Condenados a ser felices, debemos serlo o perder toda posición en la sociedad. No se trata de saber si somos más o menos felices que nuestros ancestros. Nuestra concepción de la felicidad misma ha cambiado y somos probablemente la primera sociedad en la historia en hacer infelices a las personas por no ser felices. Final del ensayo. Pascal Bruckner es un autor y filósofo francés. Este artículo apareció en el número de invierno de 2011 de City Journal, traducción a partir del inglés de Leticia García Urriza.